Especiales de Cristian Tarles. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a los especiales de Radio Cristiandad, junto al padre Juan Carlos Ceriani. Hoy es jueves 21 de junio, querido padre. Aquí estamos comenzando estos especiales dedicados a la continuidad de lo que venimos haciendo sobre el Apocalipsis. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabián. Comienza el invierno. Hoy comienza el invierno. No me digan que yo traigo el frío, ¿eh? No. Es el buen Dios que lo trae. Ay, ni frío hace. Está hermoso. Realmente una mañana bárbara. Esperemos que venga el frío. Así mata varios de los virus y bacterias que andan dando vuelta. No es una alusión personal, no me mire así. Don Luis Manzano, buenos días. Buenos días, padre. Buenos días a la audiencia. Muy bien, padre. El frío. El frío. El frío en las almas hay hoy. La medición del templo. Sí, este es el tema de hoy. La medición del capítulo 11 del Apocalipsis. Tiene dos visiones. Veremos, tratar de ver las dos entre hoy y mañana. Primero la medición del templo. Solamente dos versículos. Dos versículos, nada más. Uh-huh. Así que tenemos para hablar. Tendremos que hablar. Bueno. Y capítulo 11, versículos 1 y 2. Uh-huh. Y el resto del capítulo 11 para los dos testigos. Uh-huh. Perfecto. Entonces, no sé si hacemos como la otra vez un pequeño resumen. Bien. Para ubicar. Insisto. También tendrán en la entrega por escrito en el blog el enlace con el plan del Apocalipsis. Insisto en que es necesario tenerlo a mano en la pantalla o impreso, así como también el gráfico que ha sido hecho en base al comentario del padre Castellani, que ilustra mucho, ayuda mucho para ir leyendo conjuntamente con ese plan, con ese gráfico. Entonces, conforme al plan, hemos visto lo que pasa en las siete iglesias, capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, con el mensaje o la carta a cada una de esas iglesias del Apocalipsis. Hemos avanzado bastante en el estudio del objeto de las decisiones divinas, contenidas en el libro de las visiones, que se compone de cinco cuadros y abarcan desde el capítulo 5 hasta el versículo 5 del capítulo 22. O sea, prácticamente todo el resto del libro. Y se acuerdan, eso es lo que los autores denominan como el drama del fin de los tiempos. Ahora, entre esas decisiones divinas tenemos las tribulaciones que vendrán en tres cuadros, pues tienen tres orígenes distintos. No sé si se acuerdan de esto. Unas deben venir de parte de Dios, que son los siete sellos y la asignación de los elegidos, ya lo han visto con el Padre Grosso. Otras son las que son de parte de Jesús, obtenidas por las oraciones de sus santos, que es la visión de las siete trompetas que hemos visto el mes pasado. Y que ahora justamente se interrumpe esa visión de las siete trompetas para tener estas dos visiones intermedias. Ya creo que se van familiarizando los que no tenían conocimiento del Apocalipsis. Siempre después de las grandes visiones, que normalmente hacen alusión a acontecimientos bastante fuertes, bastante calamitosos, siempre el profeta se interrumpe y pone visiones intermedias que son para consuelo, para fortalecimiento, etcétera. Así sucede con lo que veníamos viendo, las siete trompetas. San Juan se va a interrumpir al cabo de la sexta y nos va a proponer estas dos visiones que debemos ver en los especiales de este mes de junio. Y luego las últimas tribulaciones vendrán por parte directamente del demonio. Entonces, en mayo hemos comenzado con las siete trompetas. San Juan, como ya nos tiene acostumbrados, interrumpe luego de la sexta, vienen esas visiones intermedias del librito profético, de la medición del templo y la predicación de los dos testigos, para terminar con la séptima trompeta, que dará inicio a las tribulaciones que han de venir de parte del demonio. Entonces ya hemos estudiado la primera de esas visiones intermedias, el librito profético, ahí habíamos quedado, y en estos especiales debemos considerar las otras dos visiones intermedias, antes de la séptima trompeta. Entonces comenzamos con la séptima visión, la medición del templo. Habíamos terminado nuestros especiales de mayo con la explicación del librito profético, último versículo del capítulo 10, que dice: Me dijeron entonces, es menester que profetices de nuevo contra muchos pueblos y naciones y reyes. Bueno, retomamos un poquito para enganchar entonces con la medición del templo y los dos testigos. Entonces le habían dicho a San Juan que volviese a predicar, a profetizar contra, no a propósito de, sino contra muchos pueblos y naciones y reyes. Y dijimos que es necesario predicar el Apocalipsis a la multitud. Hay que anunciar el Apocalipsis después de haber comido y digerido, bien asimilado, porque los últimos tiempos están cerca. El regreso al librito es más necesario que nunca. La gente necesita el Apocalipsis. Hay que predicárselo. De donde podemos sacar dos conclusiones. Primero, vivir el Apocalipsis. Segundo, predicar el Apocalipsis. Vivir el Apocalipsis implica a su vez dos fases. Primero, comerlo por el estudio y la reflexión, operación dulce, puesto que es un festín, un postre de azúcar y miel. Segundo, digerirlo, después, por la asimilación. Operación penosa, puesto que es necesario hacerlo pasar a la vida cotidiana. Predicar el Apocalipsis entraña audacia y exige trabajo y vulgarización. Ahora bien, esta prédica está inmediatamente relacionada con la medición del templo, pues el texto sagrado dice, y me fue dada una caña. Entonces ahí termina el capítulo 10 y comienza el capítulo 11. Vamos a ver, entonces, enganchamos el último versículo del capítulo 10 con los dos primeros del capítulo 11. Ahí se ve bien la, como dirían en francés, la liación, la unión, la hilación, capítulo 11. El último versículo del capítulo 10 y los dos primeros del capítulo 11. Me dijeron entonces, es menester que profetices de nuevo contra muchos pueblos y naciones y reyes. Y me fue dada una caña semejante a una vara y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran allí. Mas al atrio exterior del templo déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los cuales hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Yo destaco que el capítulo 11 comienza con y me fue dada, y. Eso es evidente que hace referencia a lo anterior. Claro. Entonces no podemos, yo insisto mucho con esto, aunque sea pesado, no podemos leer el Apocalipsis por capítulos, desprendiendo un capítulo del otro. Termina el capítulo 10, dice, es menester que profetices de nuevo contra muchos pueblos y naciones y reyes, y me fue dado una caña. O sea que el me fue dado una caña está íntimamente unido con ese profetiza, contra. Entonces vamos a ver ahora lo que significa esta medición del templo. Para eso se le da la caña, una especie de metro, como vamos a ver, para que mida. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que tiene que medir? Sabemos que todo predicador separa con su palabra en dos a su auditorio. Ciertamente, es viva la palabra de Dios y eficaz y más penetrante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Hebreos 4, 12, 13. Espada afilada para los que rechazan la palabra, la predicación quita la vida divina de las junturas del alma, pero semilla de vida, ella produce los elegidos. Todo predicador es un medidor. San Juan recibe la orden de medir el templo, el altar y a los que allí adoran. Esta orden, más que un precepto, es una profecía, porque ella anuncia con certeza que por la predicación del Apocalipsis se discernirá, primero, una élite que con Jesús es altar y víctima. Segundo, los cristianos ordinarios que dispersados en el templo se contentan con rezar. O sea, no sé si queda claro entonces esa unión, esa hilación que hay entre la misión que se le encarga de profetizar y ahora de medir. Claro. Entonces, esa prédica va a medir, va a separar. ¿Qué va a separar? Esa élite, los cristianos que están con Jesús, que es Él, Jesús, altar y víctima, o sea, los cristianos que están con el altar, con la víctima, y los cristianos ordinarios, son cristianos, pero están dispersados en el templo, se contentan con rezar, rezan. Sí, ya no es poco. Veamos cómo se va haciendo la separación, porque ahí va a venir después seguiremos, cuando le dice, mas el atrio exterior del templo, déjalo fuera, no lo midas. Claro. Pero dentro de lo que debe ser medido es el altar y los que allí adoran. El templo de Dios, el altar y los que allí adoran. Y dentro de eso, ahí están esas dos categorías. Después queda el resto, así que pongan la barba en remojo. Entonces, no sé si queda bien claro esa unión entre lo que habíamos terminado de ver hace un mes con la misión de predicar el Apocalipsis, con todo lo que eso implica, y ahora la aplicación práctica. Ese predicador que va a dividir en dos su auditorio. Entonces, ¿quedan bien distinguidos? Los cristianos fervorosos que se sacrifican y los cristianos que solamente rezan. Sin embargo, San Juan es advertido de dejar fuera el atrio, que será entregado a los gentiles. Es decir, que los cristianos tibios que han abandonado la práctica religiosa y moral serán pisoteados por el mundo, haciéndolos pecar y apostatar. Se sigue tratando de cristianos. No son los que rezan solamente, y ya hay una distinción con los que están junto al altar con Jesús, víctima, sino que estos son cristianos tibios, que han abandonado la práctica religiosa y moral. Serán pisoteados por el mundo. Fíjense, han querido, con plena voluntad, plena advertencia, solamente Dios lo sabe, pero han querido vivir mundanamente, no siendo del mundo, estando en el mundo, pero no siendo el mundo, han querido vivir mundanamente, pues serán pisoteados por el mundo. No por los enemigos acérrimos, no por el mismo mundo. El castigo será llevado a cabo por aquellos mismos con los cuales quisieron congraciarse. Entonces, San Juan queda advertido de dejar fuera el atrio, que será entregado a los gentiles, es decir, a los no cristianos, a los no católicos. ¿Quiénes son esos que están en el atrio? Los cristianos tibios. Están dentro del atrio del templo, pero no rezan y mucho menos no están junto al altar y víctima que es Jesús. Y esos van a ser pisoteados por el mundo, haciéndolos pecar y apostatar. ¿Y acaso no lo vemos todos los días? ¿Y sí? Impresionante, ¿no? Está claro que la situación de la Iglesia en el mundo se ha hecho más difícil y apurada. Al final, un grupo reducido en número, pero purificado y fortalecido interiormente por la prueba dada en la lucha, permanece fiel en adorar a Dios. Entonces, ¿de qué se extrañan? ¿De qué se asombran cuando dicen somos pocos? Se tendrían que extrañar si fuera lo contrario. Es así, ¿sí? El cuadro abarca, como así lo aseguro, además del santuario propiamente dicho, con sus dos espacios, el lugar santo y el lugar santísimo o Sancta Sanctorum, también el atrio interior, en cuyo centro se hallaba el altar de los holocaustos. En cambio, se deja fuera del ámbito del templo, abandonado a la devastación por los enemigos, el gran atrio exterior, y con él toda su extensión, la ciudad santa, es decir, Jerusalén. O sea que tenemos varios recintos, ¿eh?, o varios lugares. Queda el templo, tiene el Sancta Sanctorum, la parte santa, el atrio interior, el atrio exterior y el resto de la ciudad. Y ahí hay diversos personajes, diversas clases de hombres, claro, de almas. Y todo eso es lo que va a medir la prédica del Apocalipsis. Vean que es actualísimo esto. Entonces, aquellos sacerdotes, aquellos pobres fieles que siguiendo a esos sacerdotes, hoy no quieren escuchar hablar del Apocalipsis. ¿Dónde van a quedar, pobrecitos? ¿Dónde van a estar situados? Cuando la prédica y la reflexión y la puesta en práctica del Apocalipsis los llevaría necesariamente, si fuesen coherentes, a estar junto al altar y la víctima. O al menos en el atrio interior rezando. Que esto es una advertencia clarísima. Pero bueno, no se les predica. ¿Acaso no quieran ser medidos tampoco? Y no sé. Pero de parte del predicador que no quiere medir, y hemos dicho que todo predicador, por definición, mide y separa. Bueno, imaginemos si San Juan hubiese dicho, no voy a predicar el Apocalipsis. No voy a escribir esto. Me lo reservo para mí. Imaginemos por un instante, no tendríamos el Apocalipsis. ¡Ay, qué feliz que seríamos! Dicen muchos por ahí. Bueno, allá ellos. Bueno, entonces tenemos bien marcado, como así lo seguro, de acuerdo al texto, además del santuario, es decir, los dos espacios, el lugar santo y el Sancta Sanctorum, esos son los más seguros, ¿no? Los más seguros, también el atrio interior, donde se hallaba el altar de los holocaustos. Uh-huh. En cambio, se deja fuera del ámbito del templo, abandonado a la devastación por los enemigos, el gran atrio exterior y con él, en toda su extensión, la ciudad santa. Incluso la ciudad santa. Queda sin medir, abandonada a la devastación. Uh-huh. Bueno, y esa ciudad santa, después veremos en Jerusalén confrontar Isaías 48:2, Daniel 9:24, San Mateo 27:53. Como símbolo de la iglesia habría bastado el ámbito del templo. Si todavía aparece aquí suplementariamente un segundo símbolo y por añadidura no completamente homogéneo, la ciudad santa. Es de suponer que también este tiene un significado especial. Claro, entonces, si se tratase exclusivamente de la iglesia, como símbolo de la iglesia, hubiese bastado el ámbito del templo. Si además del ámbito del templo hay otra figura, otro símbolo, quiere decir que hay algo más. O sea, si suplementariamente aparece el atrio, el gran atrio exterior y la ciudad, quiere decir que acá está comprometido algo más. Hay un significado especial. ¿Qué significa esto? Parece obvio ver insinuada en el doble símbolo la doble referencia de la iglesia a Dios y al mundo, lo cual parece indicar que la iglesia pierde completamente su posición cultural profana en el mundo y, relegada a un cristianismo de sacristía, todavía se ve diezmada personalmente por una deserción de masas, la exclusión del atrio exterior. ¿Hay una referencia histórica a esto? Vaya, si lo hay. Especialmente, sobre todo, a partir de 1789, con la Revolución Francesa. O sea, está perfectamente insinuado ese doble símbolo, la doble referencia de la Iglesia a Dios y al mundo. Es decir, la relación de la Iglesia con Dios y con el mundo. Entonces, con Dios, la Iglesia siempre lo tuvo, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Con el mundo, no siempre la tuvo. Poco a poco, sobre todo a partir del 313, del edicto de Constantino, la Iglesia comienza también a, como levadura, como simiente, comienza a trabajar la masa de la humanidad. Y llega a forjar esa civilización cristiana que vio el apogeo en la Edad Media, cuando la filosofía del Evangelio inspiraba, animaba toda la vida social. Toda la vida cultural, toda la vida política, toda la vida económica, toda la vida de las ciencias, de las artes. Eso lo hemos visto muchas veces acá en Radio Cristiandad, lo hemos desarrollado. Llega un momento en que la Iglesia comienza, por pecados personales de muchos de los hombres de Iglesia y también por la maldad del demonio, comienza a perder esa influencia sobre la cultura, concretamente sobre la sociedad. Y se le va relegando, entonces va perdiendo ese atrio exterior y la ciudad santa. Vaya si vivimos esto. Parece obvio, entonces, esa significación de la Iglesia respecto de Dios y respecto del mundo. Eso indica que la Iglesia pierde completamente su posición cultural profana en el mundo, su misión respecto de eso. No es la misión fundamental, esencial. Iglesia habrá siempre. El Santa Santorum y el Santa. E incluso puede ser el atrio interior. Pero perderá lo otro. Está profetizado. Vamos a ver después en detalle cómo lo explica el padre Castellani, Monseñor Straubinger, etcétera. Pero ya vemos que es clarísimo. Entonces la Iglesia queda relegada a un cristianismo de sacristía. Estaba profetizado lo que ha hecho la Revolución Francesa, como máxima la Iglesia libre en el Estado libre. Y hoy nos están proponiendo otra medición, la tradición libre dentro de la Iglesia conciliar libre, con un pacto práctico y un reclamo: déjennos hacer la experiencia de la tradición dentro de la Iglesia conciliar. Así les va a ir. Entonces, de este modo vemos cuál es lo que sale a la luz. De este modo vemos cómo la Iglesia, pese a las tribulaciones de fuera y de dentro, se ve protegida y preservada por Dios mismo, en su ser interno y en su propio ámbito. Pero, atención, esta visión nos pone en guardia contra todos los intentos de llevar adelante la Iglesia en tiempos difíciles por medio de compromisos a costa de la verdad íntegra y del culto genuino. Además, queda por anticipación condenada al fracaso toda clase de emprendimiento de una restauración puramente cultural, es decir, de la cristiandad. Eso ya está condenado al fracaso. Conforme a esta interpretación, que no es tirada de los cabellos, y como vamos a ver, no sale solamente de la cabecita alocada del padre Castellani, la cuestión de la medición del templo. Lo que llevamos dicho ya, lo dije al comienzo, estamos hablando de dos versículos del Apocalipsis, apoyado sobre uno más, que es el término del capítulo 10. Son tres versículos de Apocalipsis, y todo lo que estamos diciendo y todo lo que hay para decir. Entonces, quien hubiese leído esos dos versículos a la ligera, ¿qué es esto? Se le dio una caña para que mida el templo, que deje afuera el atrio y la ciudad santa. Pasa. Es lo que estamos viviendo, señores. Es lo que estamos viviendo. Y es por no comprender esto que Monseñor Fele y compañía están haciendo lo que están haciendo. ¿Qué distinta sería el accionar de la fraternidad si hubiese sido puesta en práctica esta enseñanza del Apocalipsis? Por eso yo insisto e insisto que más allá si hay infiltración, no hay infiltración en la fraternidad, más allá si hay imbecilidad o no hay imbecilidad, lo que hay es no aplicación del Apocalipsis o, lo que es peor, una exégesis equivocada del Apocalipsis. Todo esto es consecuencia de ello. Claro. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a ir pasando, entonces, para que no sea la interpretación serianesca. Entonces, a ver, ¿qué dice Monseñor Straubinger, etcétera? Apoyado, Monseñor Straubinger cita mucho a Filión. Uh-huh. Filión es un autor de súper punto de referencia en Francia, y Monseñor Straubinger lo cita en su Biblia comentada, lo cita a Filión. Uh-huh. O sea que estamos sobre buenas bases. Claro. Entonces vamos a ver qué nos dicen estas cabezas, digamos, muy iluminadas, bien formadas, que hicieron el comentario. Monseñor Straubinger dice que Filión inicia el comentario de este capítulo haciendo notar que es en él donde hallamos indicada la suerte que espera el pueblo judío. Y observa que la mención del templo de Dios nos muestra al templo de Jerusalén y la operación de medir recuerda la de Ezequiel, siendo de notar que no puede tratarse del templo histórico, pues este había sido destruido por los romanos en el año 70, es decir, casi 30 años antes de que San Juan escribiera el Apocalipsis. Filión explica que se trata de un acto simbólico, análogo al que ha sido mencionado en capítulo 7, versículos 4 y siguiente del Apocalipsis, o sea, la asignación de los elegidos, y que sucedió en visión. Así como los 144.000 israelitas habían sido marcados en la frente porque eran la propiedad de Dios, del mismo modo el templo es medido para permanecer invariablemente su dominio. Delimita lo que debe permanecer intacto. Eso es muy importante. Eso ya, como padre, no era que esta visión era reconfortante, era animadora y... No, claro que es animadora. El templo, el Santa Santorum y el Santa y el atrio interior son propiedad de Dios. Y van a quedar reservados. De la misma manera que los 144.000 quedaron reservados. Entonces, eso no va a ser profanado. Es muy importante y eso nos debe animar. Entonces, es triste que se pierda toda la cristiandad. Es triste que se pierda el atrio exterior. Sí, por supuesto. Pero Dios pone un límite. Podemos decir, pues, que la medición del templo es paralela en cuanto al significado con la impresión del sello. En ambos casos se trata de medidas de protección en favor de los fieles. De la misma manera veremos en la historia de los dos testigos que el motivo dominante es el apoyo sobrenatural en el cumplimiento de su misión, así como su salvación final. De este modo, el motivo de la preservación se traslada al motivo de la victoria, que constituye la segunda parte de la visión de los signados, entregado a los gentiles. Así lo anuncia Jesús en San Lucas 21:24, añadiendo que ello será hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Eso es muy importante también, esa referencia a San Lucas 21:24, hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. O sea que Jerusalén será pisoteada, entregada a los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles, de las naciones, sea cumplido. Ahora bien, a partir de 1948, los gentiles ya no pisotean más Jerusalén. En 1948 los judíos regresaron a Jerusalén en cuanto nación, en cuanto estado. Por lo tanto, estamos ya al final del tiempo de los gentiles. Una vez Monseñor Williamson me preguntó, ¿pero qué, de dónde saca usted de que no estamos ya en Sardes, sino que estamos en Filadelfia? Digo, mire, Monseñor, le digo, la primera indicación que le puedo dar, simple, es que a partir del 48 los judíos están en su tierra nuevamente, conforme a la profecía, en cuanto estado, en cuanto nación. Se me quedó blanco y tieso, y no supo qué responderme. ¿Creen que cambió de opinión? No, él sigue pensando que estamos en Sardes. Entonces yo pregunto, ¿para qué estarán las profecías si no le hacemos caso? Porque que me diga él, hubiese intentado refutarme. No, de ninguna manera eso no ha sucedido, todavía Jerusalén es pisoteada por los gentiles, por esto, por esto, por esto. Bueno, de acuerdo. Pero no, se me quedó blanco, como que nunca hubiese pensado en eso. No se dio cuenta que los judíos están en Jerusalén en cuanto a Estado, no existe el Estado de Israel, no existen las relaciones diplomáticas entre Israel y Roma. No existe eso, no existe. No hay embajador, no hay nuncio, no hay nada. Ni digamos con los países Estados Unidos o Francia, hasta la misma Argentina, ¿no es cierto? No existe. La embajada de Israel no existe. La hicieron volar en el año 70. Ah, no, eso fue el Templo de Jerusalén. La embajada fue en otro año, ¿no? Claro. No existe el Estado de Israel. Está profetizado. Entonces, entregado a los gentiles. Así lo anuncia Jesús en San Lucas 21:24, añadiendo que ello será hasta que el tiempo de las naciones o de los gentiles sea cumplido. Eso implica entonces la apostasía de los católicos. Se terminó el tiempo de la apostasía de los católicos, que anuncia la venida del anticristo. Tampoco vivimos la apostasía de todos esos países que conformaron la cristiandad medieval. No existe esa apostasía. Siguen siendo tan católicos, fervorosos y armando cruzadas, siguiendo todos a San Luis Rey de Francia. ¿Se dan cuenta cómo pega todo? Claro. Cierra todo. Entonces, se puede perfectamente hacer, en base a esto, una teología de la historia, es decir, una visión teológica de la historia, y al mismo tiempo se puede también reconstruir la historia a partir de la teología, a partir de la exégesis. Entonces, leer la historia ayudado, apoyado por esto, o al revés, a partir de esto se podría escribir la historia tranquilamente, ¿eh? Sobre todo a medida que se van confirmando las profecías y se van proporcionando los datos que las profecías contenían. Pero no, es preferible decir que no. Bueno, eso es Monseñor Straubinger. Ahora el padre Castellani, en varios de sus obras, desarrolla entonces, sí, ahora bien a lo Castellani. Entonces, la primera cita importante está en la séptima visión, en su comentario al Apocalipsis de San Juan. Todos los santos padres han visto en esta visión el estado de la Iglesia en el tiempo de la gran apostasía, reducida a un grupo de fieles que resisten a los prestigios y poderes del anticristo, mártires de los últimos tiempos, mientras la religión en general es pisoteada durante 42 meses, o 3 años y medio, o 1260 días. Pisotear no es eliminar. El cristianismo será adulterado. El mismo templo y la ciudad santa serán profanados, ni serán ya santos. no serán destruidos. La religión será adulterada, sus dogmas vaciados y rellenados de sustancia idolátrica, no eliminada, pues en alguna parte debe estar el templo en el que se sentará el anticristo, haciéndose adorar como Dios. La gran apostasía será a la vez una grande, la más grande, herejía. ¿Qué es lo que puede corromper a la iglesia? Lo mismo que corrompió a la sinagoga, el fariseísmo. No habría comunismo en el mundo si no hubiera fariseísmo en la iglesia, decía don Benjamín Benavides. Se puede cambiar hoy por hoy, ¿no es cierto? En aquel entonces era el comunismo. Se puede hablar de la socialdemocracia, se puede hablar de tantas cosas que suceden hoy por hoy en el ámbito de la política, de lo económico. No sucederían y esto, si no hubiera fariseísmo en la iglesia. Lo que impactaba en esos años 40 era el ímpetu, el avance del comunismo, sobre todo en la posguerra, pero hoy por hoy, sin entrar a discutir si se terminó o no se terminó el comunismo, que no se terminó, por supuesto, pero tantas otras cosas podríamos poner en su reemplazo, y esas cosas no sucederían si no hubiera fariseísmo en la iglesia, decía don Benjamín Benavides, es decir, el padre Castellani. Y sigue diciendo, si la iglesia hoy no atrae como en otros tiempos, tiene que ser porque ha perdido su hermosura interna. Toda la hermosura de la hija del rey es interior. Las exterioridades pueden quedar aumentadas incluso. La misa cantada en Barcelona, por ejemplo, egregio espectáculo operístico de siglos pasados, como dice Havelock Ellis en su libro El alma de España. Una vez retirada la pequeña superstición que tiene dentro ahora, es decir, la creencia en el Santísimo Sacramento. Poco le importará al anticristo le pongan una faja con los colores nacionales, que entonces han de ser los suyos, a una imagen fea de la venerable Madre Señora que dicen fue la madre de Jesús de Nazaret, y la nombre en generala del valiente ejército de una cualunque republiqueta averiada. Entonces ahí el padre Castellani después va a insistir en los otros comentarios, en los otros libros o artículos, que pone como ejemplo de exterioridad, lo que él hace referencia a un libro. Entonces yo le pedí a Luis Manzano que me averiguase un poco, entonces nos va a hacer un breve resumen para entender bien lo que dice aquí, porque lo repite prácticamente cada vez que habla de este tema el padre Castellani, hace referencia a este libro y a esa misa cantada en Barcelona. Exactamente, yo he obtenido el libro en su versión castellana. La referencia estricta a la misa cantada en Barcelona no existe, aunque hay que hacer la salvedad de que el traductor en su prólogo menciona algo que puede hacer dudar de la traducción, porque dice: nos ha parecido respetuoso no modificar el tono general del estilo, porque si por una parte hace que parezca especialmente dirigido al lector extranjero, por otra tiene la ventaja de conciliar ciertas discrepancias de criterio en atención a esa trayectoria distinta en que está enfocada la obra. Esto permite suponer que puede haber habido alguna modificación en la traducción y, por ejemplo, si Ellis utilizó esta expresión, la misa cantada en Barcelona, como un egregio espectáculo operístico de siglos pasados, a un español le puede haber sonado mal y haberla disimulado o alterado para que no apareciera tal cual. Cuando Ellis relata su visita a Barcelona, él visita diversas basílicas de España, Sevilla, Gerona, Barcelona. Culmina el capítulo de Santa María del Mar, la Catedral de Barcelona, diciendo lo siguiente: pero el principal encanto de Santa María del Mar radica en que concentra la devoción popular. La especial destreza del arquitecto, el genio español para el rito, la piedad familiar de hombres, mujeres y niños que les hace considerarse en la iglesia como en su propio hogar, son otros tantos elementos aunados para hacer de Santa María del Mar un lugar de donde uno no acierta a irse, donde se permanecería indefinidamente. En otras partes puede el temperamento catalán manifestar su energía de una manera más avanzada, en los campos del pensamiento y de la actividad material. Ahí ya vemos una distinción, ¿no? Para él es más avanzado el pensamiento y la actividad material que la piedad familiar, etcétera, lo que venía mencionando. Pero aquí se conserva todavía un rincón de aquella Barcelona que amaba Cervantes, gloria del extranjero, asilo del pobre. Es más, el mero hecho de permanecer en un templo tan cabal y adecuado a las necesidades espirituales que es su fin cobijar, constituye por sí solo un acto de meditación y piedad. Porque la piedad es una forma natural de energía humana, la satisfacción de una necesidad del hombre cuyos aspectos pueden sufrir cambios con los años. Acá también la piedad está definida desde un punto de vista muy superficial, desde luego, ¿no? Pero que tiene una esencia inmutable. Y cuando en Santa María del Mar los ventanales brillan mientras mengua la tarde y las niñas cantan con sus voces claras y agudas en el coro del lado ponentino, se siente uno tan en medio de las manifestaciones esenciales de la vida como al entrar en el mercado vecino a la iglesia, donde como en un democrático palacio de movimiento y alegría se apilan las frutas a los lados, formando sinfonías de color al par que dos mujeres cantan a lo mejor en medio, acompañadas de un mendicante violín. Acá se ve la comparación con una cuestión profana como es el mercado que está vecino a la iglesia. Se ve la superficialidad de la apreciación de todos los elementos del culto, la piedad, el canto, las luces. Evidentemente acá si habla de un coro de niñas cantando, puede ser que estén en una misa, y puede ser que esto se refiera, y él lo vacía porque lo compara con el mercado vecino, con dos mujeres cantando en medio de las frutas, ¿no? Bueno, esto es lo que le hace decir al padre Castellani que es una cuestión sensible que despojada, esto es evidentemente una creación del padre Castellani, la despojada de la pequeña superstición que tiene dentro ahora, o sea, la creencia en el Santísimo Sacramento, es una maravilla para los sentidos. Y nada más que eso. Entonces, pero queda justamente, ¿no es cierto?, ese vaciar de contenido. Las exterioridades pueden quedar aumentadas incluso. Hoy en día ni siquiera eso, porque las iglesias son unos adefesios. Sí. Ni siquiera eso. Pero incluso las basílicas romanas o las basílicas menores de nuestros países, Luján, San José de Flores, etcétera, en nuestro país, ¿no es cierto? El señor, la señora del Milagro en Salta, la exterioridad queda, la procesión del 15 o del 14 de septiembre queda, la peregrinación con 1,000,000 de jóvenes aullando rock a Luján queda, pero vaciado de contenido. Y ni qué hablar con la Misa Nueva de eso que la superstición que tiene dentro ahora, claro, la creencia en el Santísimo Sacramento. Poco le importará al anticristo le pongan una faja con los colores nacionales o de los homosexuales, como sucedió hace 3 semanas con la visita de Benedicto XVI, no sé si fue a Nápoles, ¿dónde es que estuvo? En Milán. En Milán. De la familia. En Milán. ¿Poco le importará? Es más, preferiría al anticristo que le pongan, no sé, la bandera papal. Que no sea tan evidente el cambio. Pero ya está tan desfachatado que ya no le importa. Entonces, esa es la idea del padre Castellani. Vamos a ver que después él vuelve, insiste, y cada vez es más claro, ¿no es cierto? Entonces, él continúa para... Hay actualmente obras católicas que trabajan, se esfuerzan y se desgañitan para el príncipe de este mundo. Cáritas, por ejemplo. Uno no puede dejar hoy, por lo menos, de ver la directa relación, ¿no? Al menos Cáritas argentinas. No lean mal, por favor, los que no saben latín. Ah, todo esto tengo que hacer una aclaración después. Que si ven Cáritas bonitas, no son caritas bonitas. Claro. Esas caritas bonitas son las de las amigas de la infancia. Exacto. Pero es caritas y bonitas. No, pero el mes pasado yo cometí un error en el filioque. Es filioque. El acento va en la O. Entonces se pasa a la última sílaba. No es que se corre una sílaba, sino directamente va a la última sílaba. Entonces filioque. No sé si tenía razón usted. pero insistiendo con el latín, no son caritas bonitas. Son caritas bonitas. Pero son justamente obras de la iglesia, desprovistas de todo. Hay actualmente obras católicas que trabajan, se esfuerzan, se desgañitan para el príncipe de este mundo. Y el padre Castellán dice, ojalá yo esté... No, padre, no se equivocó, se quedó corto. Se quedó corto, padre. Dé gracias a Dios que usted murió en el 83, padre. Dé gracias a Dios. Ya vio demasiado. El padre Calmel, le hemos citado las otras del domingo, murió en el 75 y escribió todo lo que escribió. Reléanlo o lean los que no lo han hecho en el sermón del domingo pasado. Puse varios textos del padre Calmel que se aplican perfectamente también a esto. Y vamos a repetir hoy muchas de las citas del padre Castellanis de ese sermón. Yo hice el domingo, les dije, lo vamos a ver el jueves, Dios mediante. Bueno, gracias a Dios lo podemos estar viendo. Entonces, la seña es cuando hay religión y no hay honradez dentro de ellas. El padre pone, la seña es cuando hay religión, con un signo de interrogación, y no hay honradez dentro de ellas. Esta es la acusación terrible que levantó potentemente Kierkegaard contra la iglesia luterana danesa, y ojalá se pudiera decir que la nuestra está exenta de eso. No, padre, lamentablemente no se puede decir. Lo que denunció el filósofo danés fue simplemente una adulteración, la más sutil y temible del Evangelio. No en la letra, más en la práctica y la predicación. Solamente el tabernáculo o Sancta Sanctorum está reservado. Un grupo pequeño de cristianos fieles y perseguidos. El atrio, que comprende también las naves, no las había en el Templo de Jerusalén, será pisoteado. Vean el agregado que hace el padre, ¿no? El atrio, bueno, normalmente el atrio es lo que está fuera del recinto sagrado. Las naves están dentro. El padre dice, el atrio que también comprende las naves. Es decir, háganse una idea, en una iglesia tradicional, el recinto sagrado sería del comulgatorio hacia el ábside, hacia donde está el altar. Del comulgatorio para hacia la puerta, ahí están las naves, la nave central, las naves laterales. El padre Castellán dice que forma parte también de, y que eso también será pisoteado, profanado. Cuando se consagra un templo, una iglesia, el dintel, el zócalo, ¿no es cierto?, de la puerta, recibe una bendición especial, porque simboliza el tránsito, el paso de lo profano a lo sagrado. Para indicar que cuando yo llego de la calle, ingreso a un lugar sagrado, a un perímetro sagrado, y realizar una acción que no corresponde a ese recinto sagrado y equivale a profanarlo. Hago entrar el mundo profano, entonces puedo llevar música profana, puedo llegar arte profano, puedo llevar modas profanas y profano el templo. Porque eso está reservado para del otro lado, de ese dintel, de ese zócalo, de la puerta, que recibe una bendición, una consagración especial. Bueno, el atrio que comprende también las naves, no las había en el Templo de Jerusalén, será pisoteado. Es la abominación de la desolación que anunció el profeta Daniel y repitió nuestro Señor. Bueno, esto es lo que dice el padre Castellani en su comentario al Apocalipsis. En otro de sus libros, en Cristo vuelve o no vuelve... ¿Puedo hacer una pregunta sí, antes? Sí, por supuesto. No, porque me queda ahí picando el tema que estuvimos hablando inclusive ayer un poco. ¿Por qué la figura, y sí, en el texto sagrado, aparece la figura del templo antiguo y no de un templo cristiano? Teniendo en cuenta de que San Juan escribe el texto ya con la iglesia en marcha, ¿no?, y ya asentada prácticamente, ¿por qué la utilización de la imagen del antiguo santuario, del antiguo templo, y no de un templo católico, un templo cristiano? Es extraño también. Pienso que es por justamente el autor, el hagiógrafo, escribe, por más que se trate de una profecía, con conocimientos personales. O sea, también sería, por ejemplo, lo vimos el mes pasado, respecto del número ese de combatientes, ¿no es cierto?, los 200 millones. Bueno, evidentemente que podríamos hacer la misma pregunta, ¿por qué se expresó así y no de carros acorazados con ametralladoras adelante y atrás o con cañones? Está bien, pero no en una cuestión así de anacronismo, sino más bien teniendo en cuenta además que la iglesia no figura en el Apocalipsis. Ah, no, eso sí, sus instituciones no figuran en el Apocalipsis, no hay obispos, no hay diáconos, no hay presbíteros y tampoco hay templo. Pero sí, no hay templo, sí, el templo va a quedar, justamente. Pero ese templo al que se refiere, por eso le preguntaba yo si sabía si en el texto hay alguna referencia directa al templo de Jerusalén o al templo del Antiguo Testamento y no al templo del Nuevo Testamento. No es directa, pero más bien si se refiere, se refiere a... O si es más bien una cuestión referida por el padre Castellani como exégeta. No, porque los otros hacen lo mismo. O sea, si se refiere al templo antiguo, que justamente, por eso se ve la profecía, porque ya no existía. Eso lo acaba de decir Straubinger. O sea, hace referencia a un templo que, de hecho, hace 30 años claro. que desapareció. Pero está hablando de ese templo. Muy bien. Después Lacunza habla un poco más sobre ese tema también. Bueno. El padre Castellani en Cristo vuelve o no vuelve. Sección primera, capítulo sexto. A ver, espera un poquito, ahora sí. Sección primera, capítulo sexto dice: llegará un día, que será el fin de esta edad, en que desaparecerá el obstáculo. El Espíritu Santo abandonará quizá este cuerpo social histórico llamado cristiandad, arrebatando consigo la soledad más total a los suyos, dándoles dos alas de águila para volar al desierto. Y entonces la estructura temporal de la iglesia existente será presa del anticristo. Fornicará con los reyes de la tierra, al menos una parte ostensible de ella, como pasó ya en la historia, y la abominación de la desolación entrará en el lugar santo. Ahí es importante, ¿no es cierto?, de reflexionar. Entonces llegará vean, hay varias cosas. O sea, el padre Castellani allí en ese texto atribuye la simbología del obstáculo al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que abandonará este cuerpo social histórico llamado cristiandad, arrebatando consigo a la soledad más total a los suyos. Entonces, hoy en día hay familias que, respecto de lo religioso, concretamente de la ayuda sacramental, están aislados. Y todavía no hemos llegado al paroxismo, Y se les dará dos alas de águila para volar al desierto. Eso es referencia al capítulo 12. Después vamos a ver, Lacunza hace referencia a esto sobre la cuestión de los dos testigos. Y dice entonces el padre, y entonces la estructura temporal de la iglesia existente será presa de la estructura temporal. Eso ya lo vemos. Están fornicando con los reyes de la tierra. Al menos una parte ostensible de ella. Y entonces la abominación de la desolación entrará en el lugar santo. Es una pequeña referencia que hace en el capítulo sexto de Cristo vuelve o no vuelve. En el capítulo octavo continúa el Padre. Capítulo octavo, la sección segunda. Cuando la estructura temporal de la iglesia pierda la efusión del espíritu y la religión adulterada se convierta en la gran ramera, entonces aparecerá el hombre de pecado y el falso profeta, un rey del universo que será a la vez como un sumo pontífice del orbe. O bien tendrá a sus órdenes un falso pontífice, llamado en las profecías el pseudo-profeta. Esto va a llegar, si no ha llegado. Y estos que están, como mínimo, son antecesores, son signos, símbolos, de eso que va a ser realidad un día. Es terrible este pasaje, ¿no? Es terrible, si uno lo piensa, lo medita, porque es necesario para que aparezca el hombre de pecado y de la perdición que se cumplan las dos condiciones anteriores. Uh-huh. El obstáculo que Castellani lo ve, y me parece con el acierto más estupendo, en el Espíritu Santo. Fíjense que el padre Méramo dice lo mismo a propósito de San Pío X. Lo toma de la biografía de Galgal sobre San Pío X, pero haciendo referencia justamente. Y von Ristel también hace referencia a que es el Espíritu Santo. Cosa muy difícil de decir. Uh-huh. Es muy difícil de pensar, de decir mucho peor. Sí. ¿No? Y dejar escrito, hay que ser valiente. Cuando justamente en esa retirada del Espíritu Santo, yo pensé mucho cuando leí lo de von Ristel, pienso que esa retirada puede ser paulatina. No tiene por qué ser necesariamente súbita, instantánea. Puede ser paulatina. O sea que paulatinamente el Espíritu Santo se vaya retirando, lo cual implicaría, puede ser también, se puede considerar de dos puntos de vista, o la no asistencia del Espíritu Santo, o el no querer servirse de la asistencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no obliga, o sea, no, el sumo pontífice, por ejemplo, o el cuerpo colegiado de los obispos no son autómatas, no son monigotes. Entonces, si yo no quiero, pudiendo gozar, ¿no es cierto? Tengo hoy, hace frío, pudiendo encender el calefactor, no lo enciendo, evidentemente que el calefactor no va a calentar. ¿Podría calentar? Sí, si no enchufo, sí, salvo que ande mal. Entonces, la retirada del Espíritu Santo puede ser paulatina por un lado y también puede ser iniciativa del propio Espíritu Santo o iniciativa de aquellos que deberían ser digamos ayudados, apoyados, influenciados por el Espíritu Santo. Lo cual ya significa también una retirada del Espíritu Santo primera, ¿no? Que ya no mueve a moverse. Pero por una, digamos, para mí siempre hay, como en todas las cosas, en pecado y demás, hay una primera acción del hombre. Si el hombre no toma la iniciativa, Dios no la toma, o sea, no hay una influencia negativa de parte de Dios, no hay una predestinación negativa. Entonces, estos hombres de iglesia que a partir de determinado momento no quisieron gozar de el carisma, por ejemplo, de la infalibilidad, y bueno, evidentemente que no gozan de la infalibilidad. Pero después que no me vengan a reclamar infalibilidad. Pero yo pienso que puede darse perfectamente eso. Ahora, de todos modos, padre, siempre que hacemos referencia a el Espíritu Santo influenciando en la iglesia, pensamos directamente en la figura del Papa. Sí, no solamente. Pero aquí no habla de eso. Aquí habla de la estructura temporal de la iglesia perdiendo la efusión del Espíritu Santo. Completa. Bueno, con más razón. Si la puede perder el sumo pontífice. Con más razón la puede perder la influencia de la iglesia en lo cultural. Obviamente, con más razón, es más fácil. No, y directamente en cada parroquia, en cada seminario, en cada. En cada feligres. Sí. En cada fiel. Y la religión adulterada se convierta en la gran ramera. Estas son las dos condiciones. Sí. Una, dependiendo de la otra. Entonces, que también puede ser algo que no se dé de golpe, ¿no? Obviamente, uh-huh. No haya un día, uh-huh, una hora, sino una influencia hasta llevar a la aparición del anticristo. Y del falso profeta. Vean que ahí el padre o lo pone en la misma persona, ejerciendo las dos funciones, o en dos personas separadas, o, volviendo a lo de la Lacunza, dos cuerpos sociales, político y religioso, o uno solo. Acá el padre pone, aparecerá el hombre de pecado y el falso profeta, un rey del universo que será a la vez como un sumo pontífice, o bien tendrá a sus órdenes un falso pontífice, llamado en las profecías el pseudo profeta. Entonces, eso está, vean que son textos muy, muy cortitos, que también uno puede dejar de leer así al pasar, en Cristo vuelve o no vuelve, capítulo 8, capítulo 6, como hemos visto, y ahí quedan olvidados. ¡Pum! Y a mí, yo lo pongo junto al comentario del Apocalipsis, y como vamos a ver ahora, que es mucho más extenso, cuando está novelado en los papeles de Benjamín Benavides. Ahí hay varios textos. El primero yo lo saco de la primera parte, capítulo cuarto, porque hemos terminado inmediatamente antes de comenzar con Cristo vuelve o no vuelve. O sea, es la abominación de la desolación que anunció el profeta Daniel y repitió nuestro Señor. Y acá en los papeles de Benjamín Benavides justamente comienza, ¿qué es la abominación de la desolación? Tengo entendido que los santos padres entienden por esa expresión semítica la idolatría. La peor idolatría. Pues en el fondo del modernismo está latente la idolatría más execrable, la apostasía perfecta, la adoración del hombre en lugar de Dios. Y eso bajo formas cristianas y aún manteniendo tal vez el armazón exterior de la iglesia. ¿Ha leído usted The Soul of Spain, el alma de España, del psicólogo inglés Havelock Ellis? No. ¿Qué dice? Sí que lo leyó, me dijo que no. Lo compró y todo. Gracias, padre. Es un libro... Este es un diálogo que está en el libro. Claro. Pero bueno, pero Luis Manzano sí lo leyó. Pero bueno, no. Entonces el personaje de... Es que lo tendríamos que haber hecho al revés, entonces. Claro. El que no lo leyó fue yo. Es un libro de viajes por España. Lea usted el capítulo titulado Una misa cantada en Barcelona y verá lo que quiero decir cuando hablo del modernismo. ¿Ridiculiza la misa cantada? ¿Qué? Al contrario, la cubre de flores, la colma de elogios estéticos. Dice que es un espectáculo imponente, una creación artística, y que no hay que dejar caer esa egregia conquista del patrimonio cultural de la humanidad, sino procurar que se conserve y perfeccione, podada, eso sí, de la pequeña superstición que ahora le informa, a saber, la presencia real de Cristo en el sacramento. Anulada esa pequeña superstición, todo lo demás... Pero si eso es el alma de la ceremonia, es el núcleo central que le da sentido y por lo tanto la vuelve imponente, exclamé yo riendo. ¿Cómo se puede podar eso? Quite usted eso y la ceremonia queda vacía. Podar, en este caso, significa mutilar, aniquilar. En efecto, queda vacía, dijo el judío, queda vacía hasta que otro ocupe el lugar de Cristo en el sacramento. Esto es terrible, ¿eh? Cuando uno lo lee solo, en su casa, al anochecer, se le pone la piel de gallina, ¿eh? Me empieza a mirar para atrás, a ver si no está acompañado. Entonces, yo creo que el padre Castellani, o sea, volviendo al comentario del libro, ¿no es cierto?, de Ellis, yo creo que el padre, habiendo leído todo el libro, o cita de memoria, y porque él habla de un capítulo que se llama la misa cantada en Barcelona, que no existe en el libro. No. Pero bueno, yo creo que él como que resume, o bueno, la memoria le habrá fallado, yo estoy casi seguro que cita de memoria, le quedó esa idea, y bueno, y él un poco la... como le pone él un poco de poesía a él, ¿no? Pero bueno, la idea está. Entonces esto es ese pequeño diálogo en el capítulo cuarto de los papeles de Benjamín Benavides. Ahora saltamos, de nuevo volvemos a la... ¿Hacemos un corte? Hacemos un corte, bueno, breve, y enseguida regresamos aquí a los especiales de Radio Cristiandad con el padre Juan Carlos Seriani. Hoy, insertos en el trabajo sobre el Apocalipsis, estamos justamente en la medición del templo, en esta visión de San Juan, que tanto bien nos hace conocer y difundir. ¿No? Si usted tiene alguna duda, no deje de comunicarse con nosotros. Estamos en el Messenger, en cristiandad@msn.com. Estamos también a través de nuestros grupos en Facebook, en Mientras el Mundo Gira, y en nuestra página Radio Cristiandad, o bien por correo electrónico a soporte@cristiandadfm.com. Ya regresamos. Es la hora 11:17.

es hora de decir la verdad. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Es hora de luchar por recuperar lo que nos han quitado. Es hora de pensar con una inteligencia cultivada y un criterio formado. La realidad es que existe un cardenal primado que entrega a la Nightbridge la Catedral de Buenos Aires y los templos para que sean profanados. La realidad es que existe un episcopado pusilánime incapaz de llamar a los deicidas por su nombre. Iglesia de Éfeso que perdió su primer amor. Iglesia de Pérgamo que mezcló la doctrina. Iglesia de la Odisea tibia, incapaz del sí, sí, no, no. La realidad es que la patria tiranizada lo está, porque quienes son sus tiranos son socios, son cómplices, son siervos de la judeo-masonería. El escándalo es no atreverse a decirlo y censurar a quienes lo queremos decir. El escándalo es llevar a los tribunales a quienes dicen la verdad, como se ha hecho recientemente como señor Williamson, colocando una multa de $13,000, con lo cual los judíos están diciendo que por $13,000 se puede decir que son deicidas. Esto refleja una vez más que la imagen perfecta del judío es Judas Iscariote, que vendió a su maestro por plata. Si mañana un tribunal decidiera que un blasfemo de Cristo puede quedar absuelto pagando $13,000, nosotros deberíamos ser los primeros en escandalizarnos. Y esto ha sido considerado un juicio justo, un nuevo Poncio Pilatismo, un nuevo tributo al ius positivismo. Lo que nos repugna es la vigente mentira, y la mentira instalada en el lugar en donde debería estar entronizada la verdad. Lo que nos mueve, en definitiva, es el amor a la cruz. Solo por Cristiandad, la radio. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo, como solo Radio Cristiandad puede tratarlos. Especiales de Cristiandad. Estos son los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani, correspondientes al mes de junio del año del Señor 2012. Estamos analizando el Apocalipsis, es decir, lo que nos toca vivir hoy, que no hay diferencia, y evidentemente hemos sido anoticiados de aquello que había de venir y de lo que ha de venir aún. Así que es un libro tremendamente esperanzador, aunque amarga el vientre, ¿no? Al principio parece, uy, qué lindo, mira qué, ¿no? Y después, cuando llega el momento de tener que comunicarlo, sobre todo, arranca ese dolor interior. Sobre todo porque uno no escucha tampoco oídos que puedan escuchar esto, ¿no? Al contrario, escucha alaridos. Sí, es verdad. Reproches. Bueno, habíamos quedado entonces en un texto del padre Castellani, en la visión 16, la gran ramera, y esto obviamente en relación con la medición del templo. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré con grande asombro al verla. Sí, veamos, estamos considerando la séptima visión, saltamos a la 16ª. ¿Por qué? porque aquí él va a hacer un comentario, en medio de ese comentario, la 16ª visión, la gran ramera, trae a colación algo que propuso el padre Lacunza. Entonces, es por eso que el padre Lacunza hace referencia a lo que estamos viendo en esta séptima visión. Por eso yo lo traje, no es que me salgo de tema. Entonces, si bien vi la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré con gran asombro al verla, vamos a ver qué tiene que ver con esto que estamos viendo de la medición del templo. Padre Castellani dice que Lacunza propuso de estos versillos una exégesis ingeniosa que parece plausible. Entonces, en la segunda parte de su obra, Fenómeno Tercero, el Anticristo, en el parágrafo 14, La Mujer sobre la Bestia, el padre Lacunza escribió: nadie nos dice lo que significa en realidad y propiedad la embriaguez de la mujer, que a San Juan se hizo tan notable. Vi aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Solamente nos acuerdan, por toda explicación, que en Roma se derramó antiguamente mucha sangre de cristianos. Y suponen que será lo mismo cuando vuelva a ser idólatra y se una en amistad con el anticristo. Mas, ¿esto basta para llamarla ebria? Lo que produce la ebriedad y la ebriedad misma, ¿son acaso dos cosas inseparables? ¿No puede concebirse muy bien la una sin la otra? Cierto que si no hay aquí otro misterio, la palabra ebria parece la cosa más impropia del mundo. Yo no puedo creer, ni tengo por creíble, que la profecía solamente hable de lo material de Roma, o de sus piedras y tierra, que recibieron la sangre de los mártires. Pues la ebriedad no puede competir a una cosa inanimada, aunque esté llena de lo que causa la ebriedad. Mas se podrá llamar propiamente ebria de vino si sus habitadores hacen de este vino un uso inmoderado y excesivo, de modo que produzca en ellos aquel efecto que se llama embriaguez, esto es, que los desvanezca, que los turbe, que les impida el uso recto de su razón. Lo mismo, pues, decimos a proporción de la ebriedad de la sangre de los santos, que reparó San Juan en la mujer. Esta ebriedad metafórica no puede consistir precisamente en que haya dentro de Roma mucha sangre de santos, sino en que sus habitadores hagan de esta sangre un uso inmoderado y excesivo. Acá vemos, perdón que corte, bien la referencia, la hilación con lo que estamos diciendo, la medición del templo, y concretamente en Roma. Entonces vamos a retomar lo de Lacunza, pero tengan en cuenta para seguir la hilación, o sea que está perfectamente traído este texto de Lacunza por el padre Castellani para ilustrar la cuestión de la medición del templo. Entonces Lacunza decía lo mismo. Lo mismo, pues, decimos a proporción de la ebriedad de la sangre de los santos que reparó San Juan en la mujer. Esta ebriedad metafórica no puede consistir precisamente en que haya dentro de Roma mucha sangre de santos, sino en que sus habitadores hagan de esta sangre un uso inmoderado y excesivo, en que esta sangre se les suba a la cabeza y los desvanezca, los desconcierte, los turbe, en que esta sangre los llene de presunción, de nimia confianza, de vana seguridad, y por buena consecuencia los llene de incipiencia, de temeridad, o también de somnolencia y descuido, que son los efectos propísimos de la ebriedad. La misma profecía explica estos efectos y esta vana seguridad de la mujer, la cual, embriagada de la sangre de los santos y al mismo tiempo sumergida en glorias y delicias, decía dentro de sí: yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Y por esta misma seguridad vanísima, prosigue la profecía, vendrá sobre ella todo lo que está escrito. Por esto en un día vendrán sus plagas, muerte, y llanto, y hambre, y será quemada con fuego, porque es fuerte el Dios que la juzgará. Esto con la aplicación a Roma es terrible, ¿eh? Sí. Porque no solamente Roma, o los hombres que están en Roma, dicen: yo soy reina, no soy viuda, no veré llanto, etcétera, sino que hay quienes dicen: pero ¿no ve usted que Jesús habla por boca de Roma. Sin hacer distinción de Roma y Roma. Y entonces vendrá sobre ella y sobre ellos lo que está escrito. Vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre. Será quemada con fuego. Seguía Lacunza. En este sentido, que parece único, estuvo ebria en otros tiempos Jerusalén, la cual era entonces nada menos que lo que es ahora Roma, la ciudad santa y la corte o centro de la verdadera Iglesia de Dios. Estuvo ebria, digo, no solamente de la sangre de sus profetas y justos, que ella misma había derramado, como si esta sangre la debiese poner en seguro e impedir el condigno castigo que merecía por sus delitos. Así la reprende Dios por sus profetas de esta confianza inordenada y sumamente perjudicial que la hacía descuidar tanto de sí misma y multiplicar los pecados sin temor alguno, diciéndoles, ¿pues qué? ¿Puede el Señor aplacarse con millares de carneros o con muchos millares de gruesos machos de cabrío? ¿Por ventura comeré carne de toros o beberé sangre de machos de cabrío? Y por lo que toca a la confianza inordenada y vana de la sangre de sus profetas y justos, el mismo Mesías se explicó bien claramente cuando les dijo: ¡Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Llenad vosotros la medida de vuestros padres. Es claro que el Señor no condena aquí la piedad de los que edificaban y adornaban los monumentos de los profetas y justos, sino su nimia confianza en estas cosas, como si con ellas quedasen ya en plena libertad para ser inicuos impunemente. Así concluye el mismo Señor diciéndoles que no obstante esta sangre y estos monumentos de tantos profetas y justos, vendrán infaliblemente sobre ellos todas las cosas que están profetizadas. Hasta ahí el padre Lacunza es bastante claro y vemos cómo se aplica perfectamente a la cuestión de la medición del templo, que quedará toda esa estructura, pero vaciada, viciada, como vamos a ir viendo. Y ahora viene el comentario, a propósito de este texto del padre Lacunza, el comentario del padre Castellani. La exégesis común los interpreta del furor persecutorio con que la Roma de Nerón y Domiciano derramaba sangre de cristianos. Eso puede andar del tipo, pero el antitipo... O sea, la figura y la realidad. Eso puede aplicarse a la figura, pero ¿y la realidad? La sangre no emborracha, no produce euforia ni ufanía. Los romanos salían tristes del anfiteatro después de aquellas orgías de sangre y muerte, nos dice Tertuliano. La mujer perdida se glorifica a sí misma ahora con la sangre de los mártires y las loas de los santos. Se ufana y emborracha con ellas. Exactamente como dijo Cristo a los judíos: vuestros padres mataron a los profetas y vosotros les levantáis monumentos y os ufanáis con sus nombres diciendo: si hubiéramos vivido entonces no hubiésemos matado a los profetas. Y ahora estáis fraguando dar muerte al último y mayor de todos los profetas. Perdón, podemos hacer una aplicación. Yo les propongo, ustedes lo hacen. Entonces la mujer perdida, la Roma actual, se glorifica a sí misma ahora con la misa tradicional. Motu propio. Se ufana y emborracha. Y emborracha a otros con la liberación de la misa. Exactamente como dijo Cristo de los judíos, podemos aplicárselo nosotros a Benedicto XVI y los que hacen uso de ese mutuo propio. Nuestro Señor dice: vuestros padres mataron a los profetas. Vuestros padres mataron la misa tradicional. Pablo VI mató a la misa. Pablo VI, Bunini destruyó la misa tradicional. Y vosotros les levantasteis a Pablo VI, a Bunini, monumentos. Os ufanasteis con sus nombres. y ahora está fraguando dar muerte al último y mayor de todo, haciendo la misa Pipol de la cual hablábamos ayer. Están matando el último baluarte de la misa tradicional. Me parece que no se le puede acusar al sol de San Luis de que mi cabeza esté caliente, porque no hay. No hay sol. Y al frío tampoco, porque no es excesivo. Parece que no es demasiado tirado de los cabellos la comparación que yo estoy haciendo. Entonces releamos ese pasaje y que cada uno aplique. La mujer perdida se glorifica a sí misma ahora con la sangre de los mártires y las loas de los santos. Se ufana y emborracha con ellas. Exactamente como dijo Cristo a los judíos. Vuestros padres mataron a los profetas y vosotros les levantáis monumentos y os ufanáis con sus nombres diciendo, si hubiéramos vivido entonces no hubiésemos matado a los profetas. Y ahora estáis fraguando dar muerte al último y mayor de todos los profetas. Pablo VI hizo mal en hacer creer que la misa tradicional había sido abrogada. Claro. Entonces, nosotros no hubiéramos hecho eso. No, entonces digamos que nunca fue abrogada, punto. Pero saquémosles la coma en cuanto forma extraordinaria. Y hagámosle creer a todos los padrecitos de la fraternidad y a todos los pobres fieles de la fraternidad de que la misa tradicional nunca fue abrogada, punto. Pero no le hagan conocer que en cuanto a forma extraordinaria, y que la forma ordinaria es la de los aquellos antiguos profetas, Bunini y Pablo VI, que hoy es la forma ordinaria, y haciéndoles creer de que esa misa tradicional expresa la misma fe, es la misma sangre derramada, y haciéndole llegando a esa confusión de misa Pipol de San Pío V y de Pablo VI, terminamos refutando al último de los profetas. Y volvemos a la misa cantada en Barcelona, Uenecón. Misa pontifical de ordenaciones, Enecón, viernes 29 de junio de 1982. Viernes 29 de junio del 2012, 30 años después, trigésimo aniversario de la ordenación de Monseñor Felé, él mismo va a proceder a ordenaciones sacerdotales 30 años después de haber sido ordenado sacerdote, promoviendo, programando, ayudando a la reforma de la reforma, por no haberse opuesto al motu propio y haber hecho cantar un Te Deum. Sigan cantando honras a los profetas y terminen de enterrar al último de los profetas. ¿No es muy alocado lo mío? No. No sé si alguno de los que escriben piensa que estoy demasiado alocado, que me lo haga saber y por qué. La religión adulterada hace gala de la fama de los antiguos santos muertos y persigue a los santos vivos. La misa cantada en Barcelona, de Havelock Ellis, el actual modernismo religioso se apropia de las glorias terrenas de la religión, de las catedrales góticas y románicas, y en una palabra, toda la añadidura del reino de Dios que la cristiandad suscitó. También es de ellos la espiritualidad, la fraternidad y el humanismo. El padre Castellani dice la fraternidad, Con minúscula, por supuesto. Está hablando de la fraternidad revolucionaria, pero no de la revolucionada fraternidad con mayúscula, pero es profético también. También es de ellos la espiritualidad, la fraternidad y el humanismo. Por ahí, para la gente que nos escucha a lo mejor por radio también, que no es un público habituado a este tema, o que en definitiva puede no coincidir con la visión de la fraternidad, o de Monseñor Lefebvre, o del padre Seriani, o como quieran llamarle, lo pueden ver también en lo ocurrido en sus parroquias, ¿no? En donde se cambió no solamente la forma, ¿no?, en la que se presenta ahora el sacrificio, sino que se ha transformado en algo agradable a los hombres y no a Dios. Uh-huh. ¿No? Se ha buscado, aún así, no se les cae de la boca hablar de los santos antiguos y demás. Y los utilizan para refrendarlos en el error. O sea, se puede ver, se puede visualizar mucho dentro del modernismo aquellos que quieran verlo, ¿no? Obvio, o que puedan verlo, que Dios les permita verlo. E incluso esta reforma de la reforma. Porque hoy también, hoy tienen permitido, incluso sugerido, que vuelvan a la misa tradicional. Y hay parroquias en las que se hace eso. Sí. Pero... Y que sabemos que es todavía un prólogo de lo que ha de venir pronto por pronto. Parte de Benedicto XVI, que ya ha anunciado... La reforma de la reforma. La reforma de la reforma, o sea... Mejor no se lo podemos explicar, o sea, me parece que ya a partir de ahora hay una negación interior, el que no lo quiere ver, bueno, o el que no lo puede ver, Dios lo libre, ¿no? Pero en definitiva va a quedar el escudo, el último parapeto, la obediencia. Claro. Y bueno. Bueno, ahora sí viene otro texto relativamente corto, el padre Castellani, antes del último, ya que es el dialogado. Este está tomado en la parte tercera, capítulo octavo, La abominación de la desolación, en los papeles de Benjamín Benavides. El mundo quiere unirse y actualmente el mundo no se puede unir sino en una religión falsa. O bien las naciones se repliegan sobre sí mismas en nacionalismos hostiles, posición nacionalista que ha sido superada, o bien se reúnen nefastamente con la pega de una religión nueva, un cristianismo falsificado, el cual naturalmente odiará de muerte al auténtico. Solo la religión puede crear vínculos supranacionales. La presión enorme de las masas descreídas y de los gobiernos, o bien maquiavélicos o bien hostiles, pesará horriblemente sobre todo lo que aún se mantiene fiel. La Iglesia cederá en su armazón externo y los fieles tendrán que refugiarse volando en el desierto de la fe. Solo algunos contados, los que han comprado con la renuncia a todo lo terreno, colirio para los ojos y oro puro afinado, mantendrán inmaculada su fe. Esos contados 144.000 de las visiones cuarta y duodécima, agrupados en torno a los dos testigos. Esos son el santuario. El atrio será pisoteado por los gentiles por un poco tiempo, lo cual quizás signifique que no todos los demás se perderán, pues alrededor de los fidelísimos, San Juan divisa en el cielo una multitud innumerable de todas las tribus, razas y lenguas. Esos pocos no podrán comprar ni vender, ni circular, ni dirigirse a las masas por medio de los grandes vehículos publicitarios caídos en manos del poder político y después del anticristo. Por eso serán pocos. Las situaciones de heroísmo, sobre todo de heroísmo sobrehumano, son para pocos. Y si esos días no fuesen abreviados, no quedaría ni uno. Pero la Iglesia no está por hacer, ya está hecha. Hoy está construida inmensa catedral de piedra y barro con una luz adentro. No desaparecerá como si fuese de humo, quedarán los muros, quedarán al menos los escombros, y en los altares dorados y honrados con huesos de mártires, se sentará un día el Hijo de Perdición, el Injusto, cuya operación será en todo poder de Satanás, para perdición de los que no se asieron a la verdad, más consintieron con la iniquidad. Es una cita literal que toma el padre de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo segundo, donde a mi parecer está el peor de los castigos. No solo cuando Dios abandona, sino que Dios infunde un espíritu de error a aquellos que no han querido creer a la verdad. Entonces, sigue el padre, la conclusión de eso, la consecuencia, un mundo nuevo lleno de maravillas técnicas que no darán la dicha a los hombres, se construirá con la argamasa de la omnímoda mentira, el fraude religioso y la opresión y el engaño del poder. Los dueños de ese mundo podrán hacer llover fuego del cielo y hacer hablar a la imagen de la bestia. En medio de una algarabía de voces, de propagandas y de tangos, el Papa dice actualmente por radio desde el Vaticano a un mundo enteramente desatento y aturdido, viejas verdades que suenan a retórica. Esto está escrito en los años 40, ¿eh? Ojalá por lo menos tuviéramos eso, ¿no? Las viejas verdades. Pero la radio y la televisión serán dentro de poco del dominio exclusivo del príncipe de este mundo, y aquel inicuo que de él recibirá poder para hacer prodigios mendaces podrá hablar un día y por televisión ser visto hablando por las multitudes reunidas en plazas y templos a todo un universo aterrado y exaltado que estará delante de él como una oveja delante del lobo, el lobo vestido de piel de oveja. La Iglesia creó la cristiandad europea sobre la base del orden romano. La fe irradió poco a poco en torno suyo y fue penetrando sus entornos, la familia, las costumbres, las leyes, la política. Hoy día todo esto está cuarteado y contaminado, cuando no netamente apostático. Fíjense la... como en Rusia. En los años 40. Todo eso está cuarteado, contaminado, cuando no netamente apostático, como en, hoy en día, no solamente en Rusia. Es la apostasía universal. Entonces, todo eso está cuarteado y contaminado, cuando no netamente apostático, como en Rusia. Un día será pisoteado por los gentiles del nuevo paganismo. Ese es el atrio del templo. Quedará el santuario, es decir, la fe pura y oscura, dolorosa y oprimida, el recinto medido por el profeta con la caña en forma de vara, que es la esperanza doliente en el segundo advenimiento, la caña que dieron al Ecce Homo y la vara de hierro que le dio su padre para quebrantar a todas las gentes. No desaparecerá la cristiandad, será profanada. Fíjense que sería mucho más fácil para el cristiano fiel, católico fiel, que la cristiandad desapareciese. Pero no. Lo mismo que fuera completamente profanado la ciudad, el atrio, las naves y el Santa y el Santa Santoro. Pero no desaparecerá, será profanada. O sea que será ofrecida una caricatura de cristiandad. Y es lo que le proponen justamente a los jóvenes en las jornadas anuales, ¿no es cierto?, internacionales de la juventud. La Jornada Mundial para la Juventud, le proponen eso. La creación o la construcción de la civilización del amor. Entonces, no desaparecerá la cristiandad, será profanada. Ni quedará intacta la iglesia visible. Dentro de ella habrá santuario y atrio, habrá fieles, clero, religiosos, doctores, profetas, que serán pisoteados, que cederán a la presión y tomarán la marca de la bestia. La cristiandad será aprovechada, los escombros del derecho público europeo, los materiales de la tradición cultural, los mecanismos e instrumentos políticos y jurídicos serán aprovechados en la continuación, construcción. Para mí es construcción, en el original dice continuación, pero no se entiende. De la nueva Babel, la gran confederación mundial impía. Entonces, ¿con qué será construida la nueva Babel, la gran confederación mundial impía? Con los escombros del derecho público europeo. Vamos despacio. Escombros del derecho público europeo. Los materiales de la tradición cultural. Materiales de la tradición cultural, es decir, el arte, las bellas artes. Si a estos los están emborrachando con rock, hay a otros que los están emborrachando con Bach, con Mozart. Tercero. los mecanismos e instrumentos políticos y jurídicos. Hoy los mecanismos e instrumentos políticos y jurídicos están puestos al servicio de lo antinatural. Y lo antinatural no es solamente la eutanasia, la homosexualidad, sino el divorcio. El divorcio es antinatural. ¿Qué decir entonces del progreso? Del otro, claro. Todo eso será aprovechado en la construcción de la nueva Babel, la gran confederación mundial impía. ¿Cómo, si no, podría levantarse en tan poco tiempo? ¿No recuerdan ustedes que Havelock Ellis recomienda que se conserve por su valor estético, documental y cultural la misa cantada en Barcelona? El responso de los comunistas. Ahí se entienden bien, ¿no es cierto? Se dan cuenta cómo el padre insiste en diversas obras, en diversos momentos, diversas épocas, tan distinguidas cronológicamente, vuelve reiteradamente a eso que le impactó tanto a él, como una armazón vaciada, viciada. Y ahora sí viene ese diálogo, ya es bastante largo, en los papeles de Benjamín Benavides, no sé si quieren hacer algún comentario. Alguna... No. Entonces ya para terminar, hoy los papeles de Benjamín Benavides, la tercera parte, capítulo sexto, el retiro de la iglesia. Que es bien una imagen, ya es solamente el título, para quien nos ha seguido y más o menos ha interpretado la medición del templo, ya el solo título, el retiro de la iglesia, ya dice todo. Entonces hay un diálogo, lo hacen ustedes, si quieren. Milenarista. Espere. Ya llega la energía de a poquito. Sí. Ah, bueno. ¿Todavía no dieron micrófono todavía? Pobre Luis. Se dan cuenta. Bueno. Milenaristas, dijo Mungué con malicia. Son ciertos individuos que leen mucho el Apocalipsis, que creen que el fin del mundo está cerca, que arisquean con las autoridades eclesiásticas y hasta las critican, y que creen que en la Iglesia Católica al fin del mundo será retirada. Buah, Radio Cristiandad es milenarista. Sonamos. ¿Y cómo? Si estuviese Mungué aquí, pero hay unos cuantos sucesores de Mungué. Todos miramos a Benavides, que estaba con la cabeza gacha, y soltamos la carcajada. Justamente anteayer, Benja había mencionado el retiro de la iglesia. Benja dijo meditabundamente: San Pablo, y después San Cipriano, y después San Jerónimo, y después San Gregorio Magno, y después San Vicente Ferrer, creyeron, es decir, opinaron, que el fin del mundo estaba cerca, y se equivocaron. Pero llegarán otros que lo creerán y no se equivocarán. Y nada impide que aquellos seamos nosotros aquí. Con razón los condena la iglesia, dije yo por broma. A nadie le gusta morir pronto, y a la iglesia menos. Pues no, señor, saltó él. En el Apocalipsis, la esposa y el espíritu, es decir, por Endiadis, la esposa inspirada por el Espíritu Santo, dicen, ven, Señor Jesús. Y Jesús responde, vengo pronto. ¿La iglesia quiere ser retirada?, preguntó Mungué. Pues sí, señor. San Victorino Mártir continuamente dice que la iglesia será quitada. Excelum recessi tanquam liber cui involvitur. Y el intérprete interpreta, el cielo es plegado, es decir, la iglesia es quitada. De medio fiet, escribe Victorino en su bajo latín, que en latín significa más todavía la iglesia liquidada. Iglesia líquida. Eso es una herejía más grande que una casa, gritó Fray Fulgencio Mónaco. Tenemos dos, lo tenemos a Mungué y al monje Florencio. Fulgencio, tenemos dos, pero en entremedio, perdón, hay esa, yo pongo, tomado de la parte cuarta, el capítulo segundo, un pequeño paréntesis, porque hace referencia a esto. Si Roma será o no destruida conforme a la letra de una descripción apocalíptica, no lo sabemos, aunque muchos santos padres lo creen. Romanum inquit nomen, quod nunc regitur orbis, horret animus dicere, sed dicant quia futurum est, tolletur de terra, et imperium in Asiam revertetur, ac rursum oriens dominabitur, atque occidens serviet. Exclama Lactancio, y lo sigue San Agustín interpretando a San Pablo en el capítulo primero del libro segundo de Civitate Rei. San Victorino Mártir netamente asevera que la Iglesia será quitada, pero eso no significa que será extinguida del todo y absolutamente, como opinó Domingo Soto, sino su desaparición de la sobrehaz de la tierra y su vuelta a unas más oscuras y hórridas catacumbas. Entonces, la cita que trae Lactancio y que San Agustín interpreta en el De Civitate Dei hace referencia al Imperio Romano, el nombre romano que actualmente rige, gobierna el mundo. Pone un paréntesis Lactancio, nos da horror al ánimo decir lo siguiente, y pero que lo diga el futuro. Entonces, ese nombre romano, ese Imperio Romano, será quitado de la tierra y el imperio volverá a Asia. Para un romano, para un occidental de la época de Lactancio, de San Agustín, terrible eso. Pero está en el Apocalipsis, ya lo veremos. Es una de las plagas, el retiro, cuando se seca el Éufrates y da paso a los reyes del Oriente que comienzan a avanzar sobre Occidente para dominarlo. Entonces, el nombre romano será quitado y volverá el imperio al Asia. Y el Oriente volverá una vez más a dominar. Y Occidente a servir. Entonces, eso viene a colación de que, lo que escribía Victorino, la Iglesia liquidada. Entonces ahí sí salta Fulgencio Mónaco y dice... Eso es una herejía más grande que una casa. No tanto, dijo el viejo. Domingo Soto defendió que la Iglesia desaparecería. Yo no lo sigo, conste, pero quiero decir que esa opinión no fue condenada. Pamplinas, dijo el monje, acudiendo a su exclamación favorita. La Iglesia será perseguida solamente. ¿Creen ustedes que antes del fin del mundo vendrá una gran apostasía? Bueno, eso es de fe, intervino Mungüe. San Pablo lo dice y nuestro Señor mismo afirmó. Cuando yo vuelva, ¿creéis que hallaré fe en la tierra? ¿Creen ustedes que una apostasía general sería posible si la Iglesia estuviera vigente, llena de pureza, de justicia, de caridad y de luz? Es imposible. La gran apostasía hace concebible la gran persecución, pero la gran apostasía no es concebible sin una contaminación. Siempre ha existido contaminación, dijo la señora, y existirá, según la parábola de la cizaña, hasta el tiempo de la siega. Perdón, no sé si recuerdan que esa expresión, esa idea, apareció hace poquito. Siempre ha existido contaminación. Acá una de nuestras colaboradoras está haciendo con la cabecita. Sí. ¿Dónde, Débora? No. Lo dice Monseñor Felé y su séquito de asistentes en respuesta a la carta de los otros tres obispos. Siempre ha existido contaminación, dijo la señora, y existirá, según la parábola de la cizaña, hasta el tiempo de la siega. Ya le contestó por anticipado en los años 40 Benjamín Benavides. Justamente, dijo el viejo. Y hacia el tiempo de la siega es cuando el óleo, esa planta y no la cizaña ni el abrojo, indicó el divino maestro, es cuando el óleo se parece más al trigo. Ojo, dijo Mungüe, la Iglesia siempre se distinguirá de las sectas por sus cuatro notas, una, santa, católica y apostólica. Perdón, según Monseñor Lefebvre, ¿dónde están esas notas? En la tradición. En la tradición. Haciendo la distinción entre Iglesia visible, Iglesia católica, de Iglesia oficial, modernista, conciliar. ¡Ojo, Mungüe! ¡Ojo, Felé! Dijo. El 16 de febrero de 2009. Y vuelve a repetir en su carta a los tres obispos de la fraternidad, el 14 de abril del 2012. ¡Ojo! La iglesia siempre se distinguirá de las sectas por sus cuatro notas. ¿Creen ustedes o no que esta es la iglesia que fundó Jesucristo? Y por la boca del Papa habla Jesucristo. Contestó el rabino. Ni los faros se ven bien en tiempo de niebla. Eso es herejía protestante, acusó Fulgencio. El error de la iglesia invisible. El viejo lo miró en silencio un instante y prosiguió. La condición del mundo cuando vuelva a Cristo será análoga a la que tenía cuando lo dejó. El rey de los profetas, para ver al mundo futuro, desde aquel montículo de Jerusalén desde el cual se veía el templo y, ¡ay!, el Calvario, no tuvo más que mirar su propia situación presente, ponderarla con amargura y ampliarla en todas direcciones. Y por eso el Maestro, al profetizar la gran tribulación final, incluyó en la profecía parusíaca como núcleo y tipo de ella la predicción previa de la caída de la sinagoga y el templo, abreviado fin del mundo judaico. Vio las dos cosas juntas, en la misma perspectiva, aunque en diversos planes, no lo olviden. Entonces aquí también vale la pena intercalar, a propósito de lo que viene diciendo el padre Castellani, lo que dijo en la parte segunda, capítulo primero. La iglesia está enferma, la iglesia ha sido atacada por dentro, la iglesia está enferma de la misma enfermedad que enfermó a la sinagoga. El mundo va pareciéndose cada día más al cual bajó el Hijo de Dios doloroso, tanto en la iglesia como fuera de ella, paganismo y fariseísmo. Yo sigo sosteniendo, dijo Fulgencio Mónaco, yo sigo sosteniendo, y fue interrumpido. Eso que usted ha dicho es la única manera, según expone Bilot con toda claridad, de salvar la objeción racionalista de que Cristo se equivocó flagrantemente acerca del fin del mundo, atajó Mungüe. Es decir, de salvar la divinidad de Cristo, porque si Cristo erró, no fue Dios. Cristo profetizó doble, con dos sentidos literales. Pero no es la pura respuesta a una objeción, como la que manejan ustedes en clase. Es el reencuentro de la ley fundamental de la profecía, la ley del tipo y el antitipo. No es el cabo del ovillo, es el centro. No es una defensa, es un descubrimiento, un nuevo mundo. Como usted quiera, dijo Murray con insólita cortesía, pero lo que importa es que esa teoría suelta la objeción y es fundada. Más que fundada, cierta y necesaria, dijo el viejo. Ahí está la objeción enteramente nítida, en su profecía escatológica, en el llamado Apocalipsis sinóptico, que es el capítulo 24 de Mateo. Cristo vaticinó o la ruina de Jerusalén o el fin del mundo, y en entrambos casos se equivocó. Si predijo la ruina de Jerusalén, él la predice como inmediata al juicio final, con toda la sintomatología meteorológica de los escatologistas: sol, luna y estrellas en danza, incluso el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, de Daniel. Pero si predijo el fin del mundo, como mantienen los padres antiguos, entonces se equivocó netamente al decir: en verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto sea cumplido. Bien, maneja usted las objeciones como si estuviera en mi clase, dijo Mungué sonriendo. Anch'io sono pittore, cocinero antes que fraile. Pero en su clase de usted se inventaron efugios ridículos. En el primer momento al menos se llegó a defender que el vaticinio de Cristo estaba en verso. En verso. Y además en estrofas iguales. Alternadamente una estrofa se refería al fin del mundo y otra a la eversión de Jerusalén. Eso y hacer de Cristo un payaso o un predigitador era lo mismo. Hicieron reír a los sabios protestantes y los confirmaron en su error. Pero que Cristo describió a la vez dos sucesos análogos ya lo habían visto Maldonado y San Agustín y otros santos padres que cita allí el gran exegeta castellano. A ver, ¿de modo que entrará a reinar el fariseísmo en la iglesia como antaño en la sinagoga?, dije yo alarmado. La promesa de Cristo de asistencia perenne a su iglesia y su conducción por el paráclito, esto parece destruirla de raíz. Y la destruye, dijo el mónaco. ¿Por qué?, dijo el rabino. Las mismas promesas o padecidas fueron hechas a la sinagoga por los profetas. Y justamente en el punto en que esas promesas estaban por fallar, envió Díaz a su hijo para mantenerlas, el cual dijo: en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Haced pues todo lo que os dijeren, pero no hagáis conforme a sus obras, pues la doctrina no faltó nunca, faltó el ejemplo. Pero eso es sumamente peligroso de predicar, dijo Mungüe, porque el pueblo perderá la confianza en la jerarquía. Yo no lo predico, solamente lo temo, dijo mansamente el judío. Es que no lo debe decir siquiera ni pensar ni soñar, dijo Fulgencio. En nombre propio no, dijo él, pero soñarlo. ¿Y quién pondrá puertas al soñar? Ya lo soñó Juan en el Apocalipsis, según creo. ¿Dónde? Desafió Mungüe. En cuatro lugares: la iglesia de la Odisea, la segunda bestia, la medición del templo y la gran ramera. Plan pamplinas, dijo Fulgencio. Clara non sunt explicando cum oscuris. Esos lugares son oscuros. En cambio, la promesa de Cristo es clara. El judío dejó caer los brazos con desaliento y se puso con aire cansado a hojear su Biblia. ¿Qué demonios es propiamente el fariseísmo?, dije yo, recordando mi disputa con la superiora acerca de María Ángeles. Pues no lo conoce usted, dijo el judío cansado. Está en los evangelios. En el Elencón contra fariseos, Mateo capítulo 23, dijo el teólogo. En todo el evangelio, bramó el viejo. Cristo no hizo más que luchar contra el fariseísmo. Non sum missis nisi adobes que perirum domus Israel. Fui mandado para las ovejas de Israel que perecieron. ¡Qué exageración!, gritó Flor de Lino. Y los milagros y la doctrina, eso es lo principal de la vida de Cristo. ¿Cuál fue la empresa personal de Cristo como hombre? Su hazaña y su trabajo, lo que unifica toda su acción. ¿Cuál fue el corazón de Cristo si él fue un hombre de corazón? Ciertamente no fue una dulzura blandengue, un sentimentalismo melancólico, blanducho y llorón hacia los hombres y aún hacia los animales, como lo pintan hoy incluso las estatuas de los templos d'après Renan et d'après Tolstoï, dijo el viejo. Esa no fue la personalidad de Cristo, no fue su corazón. Nosotros somos devotos del corazón de Jesús, dijo el monje, como el que más. ¿Cuál fue su personalidad?, interrogó el teólogo Mungüe. La lucha contra el fariseísmo, ese pecado contra el Espíritu Santo que le impedía su manifestación mesiánica y hería terriblemente su amor a los hombres y a los pobres y a los débiles, sin contar su amor al Padre y a la verdad. Esa es la clave de su carácter, quizá la principal, la que engloba todos los rasgos de su empléndida personalidad humana, declaró Benja. Yo sé lo que es el fariseísmo, aunque no lo sepa definir. Lo he probado en mi carne. ¡Pamplinas! ¡El fariseísmo se acabó! ¡Nunca!, asestó Benja. ¡Ni se acabará! ¿Qué es lo que puede producir la magna tribulación, la peor prueba, sino el magno pecado, el peccatum ad mortem, que efectivamente infirió la muerte al que era la resurrección y la vida? Si eres de veras hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti, dije con un vago temblor. En efecto, esa es la esencia del fariseísmo. Benja se volvió hacia mí con una sonrisa probatoria. Crueldad, soberbia religiosa y resistencia a la fe. Pero Cristo desde la cruz pudiera responderle: creed en mí y bajaré de la cruz. En efecto, cuando los judíos crean en él y los gentiles hayan caído en el pecado de muerte, bajará Cristo de su larga cruz, que es toda la historia de la iglesia. Esta conversación no me interesa, dijo Fulgencio. ¿Cuántos Fulgencios hay hoy en día? Es un nombre poco común, pero se está poniendo cada vez más común. Esta conversación no me interesa. Y es el meollo de lo que estamos viviendo. Qué triste, ¿no? El fariseísmo viene a ser como... los fariseos son religiosos profesionales. Como el profesionalismo de... no sé, recordemos una frase de Gustave Thibon. Ese es solamente el primer grado del fariseísmo, en todo caso, reflexionó el viejo. A ver si podemos describirlo por sus grados. A ver. El primero, la religión se vuelve meramente exterior. El segundo, la religión se vuelve profesión, métier, gain pain. El tercero, la religión se vuelve instrumento de ganancia, de honores, poder o dinero. Es como la esclerotización de lo religioso, un endurecimiento o decaimiento progresivo, saltó el teólogo. Y después una falsificación, hipocresía, dureza hasta la crueldad, dije yo. Jesucristo en el Evangelio condenó a los fariseos, machacó Fray Florecita, y con eso basta. El judío se había quedado como absorto, después prosiguió con una voz hueca y ronca. Yo tiemblo de decir lo que oso apenas pensar. Mi corazón tiembla delante de Dios como una hoja de árbol al pensar en el misterio del fariseísmo. Yo no puedo indignarme como el divino maestro. Yo, miserable gusano, le tengo miedo. Y de hecho se estremeció bruscamente todo su cuerpo y dos lágrimas asomaron a sus ojos. Los otros grados, prosiguió, ya son diabólicos. El corazón del fariseo primero se vuelve corcho, después piedra, después se vacía por dentro y después lo ocupa el demonio. Y el demonio entró en él, dice Juan de Judas. El cuarto grado, la religión se vuelve pasivamente dura, insensible, desencarnada. El quinto, la religión se vuelve hipocresía. El santo, hipócrita, empieza a despreciar y aborrecer a los que tienen religión verdadera. El sexto, el corazón de piedra se vuelve cruel, activamente duro. El séptimo, el falso creyente persigue de muerte a los veros creyentes con saña ciega, con fanatismo implacable, y no se calma ni siquiera ante la cruz ni después de la cruz. Este impostor dijo que al tercer día iría a resucitar, de modo que, oh excelso procurador de Judea, guardias al sepulcro. Bien, eso pasó una vez y no volverá más, dijo Fulgencio. La hipocresía no prospera hoy día en la iglesia de Cristo. Está la gracia de Dios. Dios lo quiera, dijo Benja. Pero no es una hipocresía vulgar. Es diabólica, profunda, inconsciente casi. Corruptio optimi pessima. Es la corrupción de lo mejor, de la religiosidad. Cosa que no tiene remedio como la sal que pierde su salidez. Cuando en la iglesia ha salido un ramo de fariseísmo, Dios lo ha curado. Pero alguien lo ha pagado con su sangre, desde Cristo hasta Juana de Arco y hasta nuestros días. Bueno, ahí llegamos con los diversos comentarios, explicaciones del padre Castellani, algunas noveladas, con todo este diálogo que vale la pena, realmente es muy jugoso. Y tendríamos que ver rápidamente después sobre la cuestión de los 42 meses, de todos modos yo pongo las citas, pero antes de pasar a eso y ya terminar, me gustaría hacer dos aplicaciones prácticas. Una del libro La Mujer y el Dragón, Años Apocalípticos, de Juan Carlos Moreno, editorial Plus Ultra, en el capítulo que habla sobre, dice, la interpretación. Dice, vean ustedes, yo quiero reflejar acá el pensamiento común, corriente, hoy en día, en las filas de la gran mayoría de los tradicionalistas, por así decir, al menos los que siguen a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Pero incluso en Francia, todo el resto de la gran mayoría de los tradicionalistas, incluso sedevacantistas. Incluso, esto no es propiedad de los no sedevacantistas. Entonces, dice aquí, trae a colación Juan Carlos Moreno, dice Bartolomé Holzhauser respecto del templo que San Juan debe medir. Entonces, a los que han seguido el programa de hoy, creo que les queda bien claro a qué se refiere San Juan, el Apocalipsis, con la medición del templo. Dice Bartolomé Holzhauser respecto del templo que San Juan debe medir. Según la interpretación que hemos hecho hoy, siguiendo al padre Castellani, Straubinger, Filión, Lacunza, es una restricción. Ese hecho de medir restringe un recinto a una mínima expresión donde van a estar los elegidos. Bueno, dice Holzhauser: por el templo que debe medir hay que extender la fe católica. no entender, sino extender, cuya propagación será tan grande en la sexta edad, o bien la iglesia nueva que ha de resultar de la conversión a la fe católica de los paganos e incrédulos de América, Asia, África, Europa, conversión ya comenzada de modo tan feliz en nuestra época, en la India, Japón, China y en otras partes del mundo. Es de esta edad que habla Cristo y la da como signo precursor del día de su venida, cuando dice: este evangelio del reino será predicado en el mundo entero para servir de testimonio a todas las naciones, antes vendrá el fin. Por la prohibición de medir el atrio, hemos visto lo que significa que no midas el atrio. Sigue Holzhauser, por la prohibición de medir el atrio, enseña a Cristo a la iglesia, por medio de San Juan, sobre la misteriosa tolerancia del reino de Mahoma y del anticristo de parte de Dios. Aquel era precursor de este. He aquí por qué, de la unión de uno de sus descendientes con una hija de Israel, nacerá el hijo de perdición que vendrá a establecer su reino. A pesar de la extensión que tomará la Iglesia Católica en la sexta edad, como lo hemos mostrado, la Palestina o Tierra Santa y otros reinos de Oriente no vendrán nunca al rebaño de Cristo, porque el hijo de perdición debe salir de ellos, y es de allí que debe acaecer su venida y que le vendrá su imperio. Los judíos se agruparán alrededor de él y acudirán de todas partes, del oriente y del occidente, del norte y del mediodía. El Cristo ha dicho de él: ha venido en nombre del Padre y no le he venido en nombre del Padre y no le recibís. Que otro venga en su propio nombre y vosotros lo recibiréis. San Juan no debe medir el atrio que está fuera del templo, es decir, no debe considerar a los no cristianos, a los enemigos, los cuales hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Y después continúa, que será el dominio de la bestia del mar. Refiriéndose a este, Daniel dice: y hablará mal contra el excelso, atropellará a los santos del Altísimo, etc. Ven, en lo de Holzhauser, la medición significa una extensión de la iglesia, un florecimiento de la iglesia, como lo señala siempre, por ejemplo, Monseñor Williamson. Y está perfectamente también indicado en el libro Fátima, Moscú y Fátima, Rusia. Roma, Moscú. Fátima, Roma, Moscú, donde hay un capítulo. Con esa misma idea. Con exactamente la misma idea. Entonces vemos, tenemos claramente dos exégesis de estos dos versículos. Dijimos que eran dos versículos, nos han llevado dos horas analizar estos dos versículos y todavía nos quedamos cortos porque faltan los 42 meses. Y otra aplicación práctica también de esa carcasa, de esa estructura que queda vaciada, viciada. No sé si ustedes recuerdan que hay un ejemplo que pone Monseñor Felé como prueba de que Roma está volviendo para atrás, como que en Roma no todo está mal, como que en Roma la tradición es querida. Hace muy poquito hizo referencia a qué, Monseñor Felé, como ejemplo claro de que en Roma no todo está perdido. Me falta suena a ustedes, ¿eh? El examen de conciencia para los sacerdotes. Dice: parecería que lo fueron a buscar a Ecom. No sé si se acuerda. Esto lo dijo hace 3 semanas. Pues bien, relean ese. O sea, vamos a ver, ¿no es cierto? Si quieren leer un poquito el examen de conciencia. Entonces van a ver bien claramente cómo es una armazón. Primero, por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Es una cita tomada del Sermón Sacerdotal, capítulo 17 de San Juan. Lo ponen, número uno, bueno, por ellos me propongo seriamente la santidad en mi sacerdocio. Ah, empieza fenómeno. Pero todavía no me definió lo que es el sacerdocio. Tenía que haber empezado por ahí. ¿Sé lo que es el sacerdocio? ¿Me han enseñado en mi seminario lo que es el sacerdocio? ¿Lo que es ser sacerdote? Estoy convencido de que la fecundidad de mi ministerio sacerdotal viene de Dios y que con la gracia del Espíritu Santo debo identificarme con Cristo y dar mi vida por la salvación del mundo. Genial, buenísimo. Pero es la carcasa. Eso está vacío. Punto 2. Este es mi cuerpo. El santo sacrificio de la misa. Entonces Monseñor Felé dice, fíjense, no dice la Eucaristía. Justamente, Monseñor Felé. Justamente. Si dijeran la Eucaristía, la cena, sería demasiado evidente. El santo sacrificio de la misa. Yo creo que los sacerdotes cuando recibieron esto se mirarán y dicen, ¿de qué está hablando este viejo? ¿Qué es eso del santo sacrificio en la misa? Nunca en mi vida oí hablar de esto. Entonces, ¿cómo voy a hacer un examen de conciencia sobre lo que no conozco? Porque no me van a decir que esa Eucaristía que siguen celebrando todos los días es el santo sacrificio de la misa. Entonces, y esto queda obnubilado, Monseñor Felé. ¿El santo sacrificio de la misa es el centro de mi vida interior? ¿Me preparo bien, celebro devotamente y después me recojo en acción de gracias? ¿Constituye la misa el punto de referencia habitual de mi jornada para alabar a Dios, darle gracias por sus beneficios, recurrir a su benevolencia, reparar mis pecados y los de todos los hombres? Cuando en los catecismos, que estos niños aprendieron cuando eran niños y ahora son sacerdotes, ni siquiera aparece la palabra pecado. ¿Qué es eso de pecado? No existe. Es algo, el pecado social, es lo único que conocen estos sacerdotes. El celo por tu casa me devora. Celebro la misa según los ritos y las normas establecidas, con auténtica motivación, con los libros litúrgicos aprobados. Si contestas que sí, la misa es inválida. ¿Me siguen o no? Sí. Si contestan que sí, la misa es inválida. Porque utilizan el tono narrativo. Según los libros aprobados, tienen que utilizar el tono narrativo, consagrar en tercera persona. Y si utilizan los libros aprobados ahora con la traducción de la consagración del cáliz, por muchos y no por todos, de todos modos la intención, como vimos hace un mes, sigue siendo por todos. Entonces, ¿qué es lo que maravilla a Monseñor Felé de este examen de conciencia? La misa cantada en Barcelona, UNECOM, porque fueron a buscarlo a ICOM, este examen de conciencia. Es la misa cantada en ICOM. Queda la carcasa. ¿Estoy atento a las sagradas especies conservadas en el tabernáculo? No, Santo Padre. Las sagradas especies, y son sagradas especies que quedaron en la mano de Sofía, a la cual usted le dio la comunión en la mano. ¿De qué me viene a hablar? ¿Por qué no denuncia todo esto, Monseñor Felé? ¿Por qué no lo denuncian los sacerdotes de la fraternidad? Conservo con cuidado los vasos sagrados. Perdón, ¿qué vasos sagrados? ¿De qué me estás hablando? Si son de barro o de madera, en material absorbente. Y hasta de plástico. Llevo con dignidad todos los vestidos sagrados prescriptos por la Iglesia. Basta mirar las fotos de cardenales, de obispos, de él mismo, Ratzinger, hace al comienzo incluso de su pontificado. Porque aunque la mona se vista de seda, mona queda. Aunque el modernista se vista de tradicional, modernista queda. Tiene no sé cuántas preguntas, ya me quedé en la tercera. Ya no me da para más. Tiene 20. Y en cada una hay 3 o 4. Me quedé en la tercera. Misa cantada en ECON. La exterioridad, la carcasa vaciada, viciada de contenido. Quería traer esto a colación de que se aplica perfectamente hoy lo mismo que la misa bajo la forma extraordinaria, etcétera, a las cuales los feligreses de la tradición, no solamente de la fraternidad, no solamente pueden asistir, sino que en algunos casos deben asistir para cumplir con el precepto dominical. tal o cual prior dixit. Bueno, va a ser pisoteada durante 42 meses, damos la, rapidísimamente algunas referencias, con eso terminamos. Simplemente traigo ahí todas las citas para el que quiera cotejar, ¿no es cierto? En Daniel 4:13, dejé de ser su corazón de hombre, deje de ser su corazón de hombre, désele un corazón de bestia y pasen por él 7 tiempos. Este paréntesis explican, son 7 años. 7 años. En 7:25, Daniel, de este reino saldrán 10 reyes y otro saldrá después de ellos. Será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, eso hace referencia, antes eran 7 tiempos, eran 7 años, aquí será un tiempo, es decir, un año, y tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año, en total 3 años y medio. Sigue el profeta Daniel en 8:14, oí entonces a un santo que hablaba y a otro santo que decía al que hablaba, ¿hasta cuándo la visión, el sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados? Le respondió, hasta 2300 tardes y mañanas. Después será reivindicado el santuario, es decir, 6 años lunares y medio, o 3 años y medio. En el capítulo 9, versículo 27, también de Daniel, y después de las 62 semanas, el Mesías será suprimido y nada será de él, y destruirá la ciudad y el santuario el pueblo de un príncipe que vendrá. Su fin será un cataclismo y hasta el final la guerra y los desastres decretados. Él concertará con muchos una firme alianza una semana y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Y en el ala del templo estará la abominación de la desolación hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Aquí tenemos varias referencias, los 42 meses, ¿no? Y también la media semana, 3 y medio. Bueno, y pasamos al Apocalipsis. Los otros son todas citas de Daniel, ¿no es cierto? Reiteradamente vuelve sobre eso, de una manera o de otra. Y en el Apocalipsis también tenemos unas cuantas citas, 4 como mínimo. En el capítulo 11:2, el patio exterior del santuario, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa 42 meses. En 11:3, pero haré que mis 2 testigos profeticen durante 1260 días. En 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. En 12:14, pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, aquí pasamos de los 1260 días a un tiempo y tiempos y medio tiempo. Y finalmente, el de Apocalipsis 13:5, le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias y se le dio poder de actuar durante 42 meses. También tenemos la misma idea en lo que se llama el Apocalipsis sinóptico. Conoce tales expresiones, tiempos de los gentiles que duran hasta que se cumplan. Habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra, cólera contra este pueblo, caerán a filo de espada, serán llevadas cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Esto mismo se expresa también con la indicación de un determinado espacio de tiempo. Entonces, la indicación de 42 meses, que tenemos en lo que hemos visto hoy, 11:2, lo que se verá después, 13:5, 1260 días, en 11:3 y 12:6, 3 años y medio, 12:14 provenía del libro de Daniel, en el que la duración del reinado de terror de Antíoco IV Epífanes sobre Jerusalén se cifra en un tiempo y tiempos y medio tiempo. Y en medio septenario, como Daniel 9:27, es decir, ambas veces 3 y medio, o sea, media semana de años. La mitad de siete, que representa la medida de infortunio de lo que es contrario a Dios, aparece también en cada caso en el Apocalipsis. O sea, la cifra perfecta es 7, entonces 3 y medio implica la mitad justamente, y sabemos que 6, 6, 6, repetido, es que le falta 5 para el peso, ¿no es cierto? O sea, no es 7, sino que es 6, y repetido 3 veces, por eso es el número de la bestia. En este caso, hace referencia a esa mitad de 7, que es el tiempo del reinado del anticristo, y acá es lo mismo que los gentiles hollarán, pisotearán la ciudad santa durante 3 años y medio o 42 meses. Muy bien, entonces hasta acá con la séptima visión, la de la medición del templo, y mañana Dios mediante veremos los dos testigos. El texto es un poquito más largo, va del versículo 3 al 14 de ese capítulo 11, pero de todos modos tampoco no hay muchísimo para estar investigando. Perfecto, muy bien. Listo entonces este especial de hoy, de este jueves 21 de junio. Muchas gracias, padre. Recordamos la Santa Misa de hoy. A las 19:30, Dios mediante, en la casa de Luis Manzano. Muy bien. Don Luis Manzano, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, nos veremos mañana, Dios mediante. Muchas gracias, padre. Hasta mañana, si Dios quiere. Dios quiere. Aquí con los especiales de Radio Cristiandad. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad.